Hoy vamos a hablar acerca de la comunidad, un elemento importante dentro del vivir cristiano. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 12, 27, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y también a nosotros. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de él. Si tú vas a la iglesia buscando derramar odio contra otras personas, tú estás yendo al cuerpo de Cristo. Es más, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Yo no conozco un cuerpo sano que se haga daño a sí mismo. Ten mucho cuidado. Fuimos creados por Dios para ser parte de una comunidad, pero fuimos llamados a desarrollar un papel de edificación para esa comunidad, no para ser una piedra de tropiezo. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es interesante que el apóstol no habla enfatizando la individualidad del cristiano. Él habla aquí enfatizando la comunión como parte importante de la vida del cristiano. El cristiano ha nacido en el reino de Dios para formar parte de un cuerpo maravilloso que es la iglesia. No hemos sido formados para que la iglesia nos sirva a nosotros. No hemos sido formados para ser un tumor canceroso dentro de la iglesia. Hemos sido formados para edificar el cuerpo de Cristo, para que Cristo Jesús cumpla su voluntad allí en la iglesia. Y para esto se necesita mucha oración. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno ve el hecho de que Dios tiene un pueblo. En el libro de Génesis hay dos ejemplos muy claros de cómo los seres humanos pueden dirigir con efectividad un pueblo, un grupo de personas, y cómo Dios quiere dirigir su iglesia, que es también otro grupo de personas. En Génesis capítulo 11, uno ve allí la construcción de la Torre de Babel. Los primeros seres humanos tenían un solo lenguaje. Se pusieron de acuerdo en un solo objetivo. Vamos a construir una torre que nos va a permitir desafiar a Dios y a no temer nunca más que venga un diluvio universal. Se empeñaron, se dividieron las tareas, se empeñaron en eso, con todas sus fuerzas, tenían un solo objetivo, hablaban un solo lenguaje, y ciertamente ellos hubieran podido terminar esa torre y hubieran fundado un reino universal desafiando a Dios. Plan muy interesante. Se pueden hasta sacar principios útiles para un manejo de grupo, una administración de un grupo humano. Pero ¿cuál es el pequeño detalle negativo? De que ellos no estaban siguiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era esa. Mucho cuidado si en tu iglesia estás buscando, o alguien está buscando, aplicar principios de organización, porque si tú aplicas principios de organización, tú puedes hacer... La Segunda Guerra Mundial fue originada por un grupo humano que fue bien dirigido y que originó una masacre. La organización no lo es todo. El tener un solo lenguaje, el tener un objetivo definido, el tener planes para alcanzar ese objetivo definido, no es todo. Es necesaria la dirección de Dios. Es necesaria la voluntad de Dios. En Génesis 12 encontramos a Dios ahora llamando a un hombre sobre cuya familia él construiría la base de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, en esa etapa, familia, patriarcas, y después vendría nación, y después vendría el pueblo llamado de todo el mundo para seguir a Cristo Jesús, la iglesia del Nuevo Testamento. Pero los principios se aplican. Dice la Escritura, entonces Jehová dijo a Abraham, Génesis 12:1, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el siguiente versículo dice, Abraham se levantó y se fue. Para que una iglesia funcione bien, para que una iglesia sea una iglesia de éxito, tiene que estar dirigida por la voluntad de Dios. Y tu función dentro de ese cuerpo, porque sabes, Dios no nos ha llamado para ser ermitas. Dios no nos ha llamado para vivir allí solos, abandonados, en medio del mundo. Dios nos ha llamado para juntarnos, para unirnos, los cristianos, de un mismo pueblo, de una misma ciudad, de una misma localidad, para adorar a Dios juntos, para edificar en esa ciudad el cuerpo de Cristo. Si tú estás viendo que en el cuerpo de Cristo hay problemas, ¿por qué no orar y pedirle a Dios que limpie esos problemas? ¿Y por qué no creer que Dios es capaz de limpiar esos problemas? Hay personas que no quieren entrar a formar parte del cuerpo de Cristo en determinado lugar porque ven de que hay cosas que, sí, ciertamente, pueden estar equivocadas. ¿Pero acaso no es Dios quien dirige la iglesia? ¿Por qué no pedirle a Dios que limpie lo que tiene que ser limpiado de su pueblo? Porque Dios sabe momentos, razones y circunstancias en las cuales Él va dirigiendo las cosas. Pero a ti Dios te llama a ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia, aunque débil y necesitada de corrección y reprensión, sigue siendo el objeto más precioso que Dios tiene aquí en esta tierra. Y Dios te llama a ser parte de ese cuerpo. Dios te llama a ser parte de esa familia tan linda. Ahora, ser parte del cuerpo de Cristo es un gran privilegio. Dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Los cristianos tenemos que andar en comunión, porque todos venimos del mismo Padre, porque todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, porque a todos nos ilumina el Espíritu de Dios, más o menos de la misma forma, para buscar los frutos del Espíritu Santo, para abundar en talentos y dones que podemos utilizar para la honra y gloria de Dios. Solo tenemos que sentarnos y pensar cómo usar esa potencialidad tremenda de cada hijo de Dios para edificar el cuerpo de Cristo en un lugar. Una vez más te digo, si tú ves que esto que estoy diciendo suena demasiado ideal y que quizá no se pueda aplicar en este momento o no está pasando en este momento en la iglesia local donde tú estás asistiendo, ¿por qué no pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser un elemento de cambio en mi iglesia? Ayúdame a ir a, como parte del cuerpo de Cristo, ayudar para que tú puedas volver a tomar el control de mi iglesia si es que no siento que tú lo estás teniendo. Y ayúdame a ver tu voluntad reflejada en la dirección y en el camino que la iglesia está tomando. Ayúdame, Señor. Cuando tú haces esas cosas y dejas de fijarte en lo que los demás pueden hacer por ti, sino que empiezas a pensar y a obrar, buscando tú ser un elemento de apoyo para la iglesia, tú servir a la iglesia como hijo de Dios, Dios puede cambiar la iglesia de formas que no tienes idea. Y vas a ver, te digo con toda seguridad, vas a ver la mano de Dios guiando a la iglesia, porque hay un grupo de hijos suyos que está dispuesto a seguir su voluntad. Pero ser parte de la iglesia trae responsabilidades. Si tú eres miembro de la iglesia, entiende de que los que se sientan allí a tu lado no son gente a las que tienes que golpear, con palabras o físicamente incluso. Si alguien se pone ahí a predicar, tú no eres quien para estar juzgando cómo esa persona predica, si es una persona humilde, capaz no tiene mucho dominio de lenguaje. A la persona más humilde, si es sincera, tú puedes aprender cosas grandes de esta persona por escucharla. Cuán importante es entender de que ser parte del cuerpo de Cristo es un privilegio, pero también implica una responsabilidad. Porque cuando tú vas a la iglesia, en la iglesia ves, por ejemplo, niños. Y es una responsabilidad en ti asegurarte de que esos niños no sean molestados por nadie, que puedan crecer esos niños y desarrollarse para ser las futuras columnas de la iglesia. Cuando tú vas a la iglesia encuentras familias y tienes una responsabilidad ante Dios, tú como miembro de iglesia, de orar y asegurarte que esas familias sean familias que abunden en dones y en gracia y en armonía para dar gloria a Dios en esa iglesia. Tú cuando vas a la iglesia encuentras diferentes personas, encuentras pastores, encuentras ancianos. Hay que orar por esas personas. hay que pedirle a Dios que ayude a esas personas para que la iglesia pueda dar gloria a Dios y todo el mundo pueda agradecerle a Dios porque tu comunidad de fe existe en ese lugar. Eso es algo muy importante. Si tú ves gente que por ahí se ha equivocado, ¿sabes? Una de las cosas más lindas de la iglesia es que con el tiempo, hasta las personas que se han equivocado pueden cambiar. Y la gente del lugar va a demorar, pero con los años podría llegar a decir, mire, esta persona era una mala persona y empezó a ir a la iglesia. Pero poco a poco empezó a cambiar. Y ahora ha cambiado. ¿Será posible que alguien diga eso de alguna persona problemática o con problemas o con pecados que empezó a ir a la iglesia y a lo mejor en este momento está viviendo una vida cristiana hipócrita? Y tú sabes que es así. Sí es posible. Porque el Espíritu Santo es poderoso para cambiar a las personas. Y porque quizá Dios te llamó a esa iglesia para que de alguna forma tu influencia cristiana sirva para salvar a esa persona que hoy día tú ves que está mal. Porque ser cristiano implica una responsabilidad. Cuando tú quieras entender qué es eso de ser un cristiano, parte de una comunidad de fe, yo te invitaría a leer las epístolas del Nuevo Testamento, las cartas chiquitas del apóstol San Pablo, Efesios capítulo 4. Es precioso. Yo te podría leer en este momento todo el capítulo de Efesios 4, pero no lo puedo hacer por cuestiones de tiempo. Agarra tu Biblia después de esta meditación. Léete todo Efesios 4. Ahí está lo que Dios quiere que tú hagas en la iglesia. Dios no quiere que tú origines problemas en la iglesia. Dios quiere que tú seas una luz para que esa iglesia pueda ver con más claridad a Cristo que quiere guiarla y para que esa iglesia pueda avanzar con fuerza. También por lo que tú estás haciendo allí, para cumplir los objetivos que Dios tiene para nosotros. La iglesia debe estar fundada en Cristo Jesús. La forma como la iglesia se mantiene unida es a través de Cristo Jesús. Y existe una unidad en la diversidad. Dios nos llama a todos nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay gente que dice, hay muchos caminos para llegar a Dios. No, el único camino es Cristo Jesús. Pero gracias a Dios que es Cristo Jesús, y no es ninguna letanía o lista de reglamentos que uno tiene que seguir. Tú no vas a llegar a Dios por ninguna lista de reglamentos que uno tiene que seguir. Tú no vas a llegar a Dios por una lista incluso de formas en las cuales uno se viste, uno canta, uno se comporta. Nosotros vamos a llegar a Dios a través de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien dirige la iglesia, quien la moldea, quien la reprende, quien va limitando las cosas para que todo pueda ir bien, la adoración, la vestimenta, todo pueda ir y dar gloria a Dios. Pero es Cristo quien tiene que hacer esa tarea. Es importante reconocer que si nosotros vamos a ser parte de una iglesia, esa iglesia tiene características únicas. Y yo siempre digo, ya son algunos años que he sido pastor, cada iglesia es como una persona. Se parecen, pero tienen bastantes diferencias. El tema es de que para que la iglesia de Dios, porque hay una iglesia en tu localidad y a lo mejor hay 5 iglesias en tu localidad y hay iglesias en tu país y hay iglesias en el mundo entero, para que la iglesia de Dios en la tierra pueda dar gloria a Dios y se mantenga unida en Cristo Jesús, tienes que entender que cada iglesia es diferente. Y tienes que aceptar eso. Tienes que aceptar eso. ¿Qué es lo que nos une? Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos dirige, nos pule y nos muestra? Cristo Jesús. Pero hay diferencias culturales. A alguno le gustará comer sentado, otro comerá parado. Uno cantará con más fuerza, el otro cantará más chiquito. Alguno se moverá un poco en la iglesia mientras alaba a Dios, otro quizá no se mueva nada. Pero todos tenemos que amarnos, todos tenemos que querernos, porque ninguna de estas cosas que he dicho son un impedimento para llegar al cielo. Porque el único impedimento para llegar al cielo sería negar a Cristo y el Evangelio. Eso sí, porque dejas de andar en el camino. Porque para llegar al cielo necesitamos seguir a Cristo sobre todas las cosas. El apóstol San Pedro, si tú quieres consejos de un pastor, soberano pastor, acerca de cómo ser un buen cristiano. Lee las epístolas del apóstol San Pedro, las tres son preciosas. Y él allí dice que la iglesia cristiana está llamada para hacer algo maravilloso, porque el centro de la vida cristiana es una piedra angular. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, él dice, acercándoos a él, la piedra viva que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa, también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. La roca de la iglesia es Cristo Jesús. Y la iglesia está construida sobre el hecho de que Cristo Jesús es el Señor, de que Cristo Jesús es el Salvador. Y si tú te acercas a Cristo Jesús, sabes, acércate con el corazón humilde, acércate con el corazón dispuesto a ser tallado. Porque el versículo 4 y 5 como que da la impresión de que a medida que tú te vas acercando a Cristo Jesús, que es la piedra fundamental de la iglesia, tú asimismo eres tallado. Tú empiezas a ser, el Señor empieza a formar en ti un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona que va a encajar perfectamente dentro de lo que es la iglesia de Dios. Entonces, haz eso. Pídele al Señor que te guíe. Pídele al Señor que con tu vida puedas, con tus actos, con las cosas que haces para Él, con tu estudio de la palabra, con la entrega de tu vida, puedas ofrecer sacrificios espirituales aceptables para Dios. Y pídele al Señor que te ayude a vivir en comunidad. Mira, si hay iglesias que están peleadas, una iglesia vive en una calle, la otra iglesia vive en otra calle, y no se quieren ni ver los hermanos. Bueno, primero reconoce algunas cosas. No es la voluntad de Dios de que en una ciudad haya una sola iglesia. A veces esas cosas pasan, algún problema, alguna situación pasó, y bueno, se crearon dos iglesias. En algún lugar, cuando fui pastor, tuve la necesidad de crear en una sola cuadra dos iglesias, porque no se llevaban bien y no había otro local por ahí cerca. Pero, ¿sabes? El Evangelio de Dios siguió creciendo y se ha multiplicado. ¿Por qué no dejar de lado esos problemas que ha habido y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar y a vivir como hermanos y a vivir siendo la iglesia de Dios aquí en la tierra? Porque si en el cielo vamos a ser vecinos, ¿por qué no empezar a vivir como hijos de Dios hoy acá? Sé parte del pueblo de Dios, sé parte de la iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga.